Dos asociaciones de cienciología, condenadas por la justicia española por difamar a los psiquiatras. Fuente, The Objective. La Sociedad Española de Psiquiatría ha derrotado en un juzgado de Madrid a dos organizaciones creadas por la Iglesia de la Cienciología a las que acusaba de dañar el honor de los profesionales de la psiquiatría, según informa Alberto Sierra en el medio digital The Objective. En una reciente sentencia, a la que ha tenido acceso The Objective, el juzgado de primera instancia número 59 de Madrid ha condenado a la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España y a la Citizens Commission on Human Rights por intromisión ilegítima y por dañar el honor de todos los psiquiatras. Se trata de dos asociaciones, una con sede en Estados Unidos y otra en España, creadas en el año 1969 por la Iglesia de la Cienciología. Ambas se definen como un grupo de vigilancia que investiga y expone violaciones psiquiátricas de los derechos humanos. Los psiquiatras, delincuentes totales. En sus respectivas páginas web, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España y la CCHR venían publicando de forma continuada diferentes contenidos, artículos, vídeos y folletos en los que se define a los psiquiatras como delincuentes, agresores sexuales, precursores de genocidios, responsables de la erosión de la educación y de la justicia, incitadores a la drogadicción, narcotraficantes, practicantes fraudulentos o gestores de la violencia y el terrorismo, según la demanda civil presentada por los psiquiatras. Tras la celebración el 26 de octubre de una audiencia previa, el juzgado ha sentenciado que las dos organizaciones demandadas, mediante la publicación de contenidos en sus páginas web, han cometido una intromisión ilegítima y han lesionado el derecho al honor de todos los psiquiatras que forman parte de la Sociedad Española de Psiquiatría, unos 1.267 profesionales, según consta en la sentencia, fechada el pasado 19 de noviembre. En el fallo, el juzgado recalca que las publicaciones continuadas de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de la España y la Comisión on Human Rights tienen como finalidad hablar de la psiquiatría como pseudociencia, difundiendo una imagen objetivamente peyorativa de la especialidad médica y de los profesionales que la ejercen. Además, en los artículos, vídeos y noticias publicados en las webs de ambas asociaciones, vinculadas a la cienciología, se habla de que un porcentaje significativo de los psiquiatras abusan sexualmente de sus pacientes, especialmente menores, o los torturan como parte de la terapia indicada, condenados a retirar los contenidos. La sentencia va más allá e identifica contenidos en los que se llega a acusar a los psiquiatras de fabricar asesinos, así como de manipular mentes de criminales como la de Osama Bin Laden. Algunos de esos artículos definían a los psiquiatras como médicos de la muerte y les responsabilizaban de algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente, como el nazismo, el holocausto o el terrorismo. También les llegaban a acusar de matar hasta 10.000 personas con el uso de electroshock y de cometer torturas contra disidentes políticos. Por todo ello, el juzgado número 59 de Madrid condena a Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España y Comisión on Human Rights a cesar inmediatamente en la intromisión ilegítima y en la lesión del derecho al honor de todos los psiquiatras miembros de la Sociedad Española de Psiquiatría. Además, obliga a las dos asociaciones vinculadas a la cienciología a retirar todas las publicaciones identificadas en la demanda y les prohíbe distribuir cualquier tipo de contenidos que resulten lesivos para el derecho al honor de los psiquiatras, y a pagar todas las costas del proceso judicial. En su defensa, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España y Comisión on Human Rights se amparaban en el derecho a la información y a la libertad de opinión, y además alegaban que en ninguno de sus artículos y vídeos se nombraba en concreto a alguno de los 1.267 profesionales que forman parte de la Sociedad Española de Psiquiatría. Por su parte, la Fiscalía respaldaba la demanda de los psiquiatras y señalaba que en los contenidos aludidos en la demanda se atribuye una conducta delictiva que conlleva al descrédito y el desprestigio de la profesión y suponen un menoscabo y un vilipendio público a los psiquiatras. Exposiciones del odio. La Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, ha informado en varias ocasiones sobre el salto que la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España ha hecho de lo virtual a lo real, organizando exposiciones en España para mostrar esa supuesta criminalidad de la psiquiatría y atraer a personas preocupadas por estos temas, y a veces relacionadas con problemas de salud mental. En 2010 abrió en Madrid la muestra La Psiquiatría, una industria de la muerte, que se anunció entonces como no apta para menores por las crudas imágenes que se exhibían. Según pretendía demostrar la exposición, el holocausto nazi, el gulag soviético, El racismo del Ku Klux Klan, la matanza en Columbine y el suicidio de Hemingway tienen un mismo responsable, la psiquiatría. En 2012 volvió a organizar una exposición en Madrid, con el título Psiquiatría, Salud o Muerte en Vida, de nuevo, una exposición muy bien montada, con paneles, fotos, audiovisuales, muy truculenta en las formas, llamativa e impactante. Y, como siempre, sin una palabra sobre la vinculación con cienciología. Además, una tapadera para recolectar datos a través del impreso que ofrecían al salir, y así recoger datos, emails y nombres de futuros adeptos. Interesante, ¿verdad? Esperamos que la información te haya sido de utilidad. Te invitamos a que te suscribas a este canal. Dale me gusta, toca la campanita, y comparte. ¿Tú qué opinas?